Ya se armó la fiesta, comiencen a bailar. Este es el baile nuevo y sé que te va a gustar. Lo bailan las mujeres en todo lugar. Y todos se vuelven locos cuando se oye cantar. ¡Vamos! El pasionero soy, el pasionero soy. El pasionero soy, es para vos el pasionero soy. El pasionero soy, el pasionero soy. Es para vos, es para vos. Lo baila Claudio, lo baila Franco. Lo baila Ernesto, también lo baila el flaco. Todos lo bailan, sí, todos lo cantan. Hay un nuevo paso de pasión, todos lo bailan. Ya se armó la fiesta, comiencen a bailar. Este es el baile nuevo y sé que te va a gustar. Lo bailan las mujeres en todo lugar. Y todos se vuelven locos cuando se oye cantar. El pasionero soy, el pasionero soy. El pasionero soy, es para vos el pasionero soy. El pasionero soy, el pasionero soy. Es para vos Lo baila Ferchu, lo baila Javi. Lo baila Luis, también baila Javito. Todos lo bailan, sí, todos lo cantan. Hay un nuevo paso de pasión, todos lo bailan. ¡Con fiesta! Marce, lo baila Juan, lo baila Pepe, Darío y Marcelito. Todos lo bailan, sí, todos lo cantan. Ay, el nuevo paso de pasión, todos lo bailan. Así, sí.